A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buen pando. Desde un Montevideo lluvioso, este miércoles estamos recibiendo a nuestro compañero desde México, Eduardo. Bienvenido, acá estamos con Ángeles. Hola Hernán, hola Ángeles, hola toda la audiencia, ¿cómo les va? Bien, ¿y a vos? Bien, bien, pues con la sorpresa que renunció Carlos Romero Deschamps, para que lo conozcan mejor, uno de los líderes sindicales más poderosos de México. Me refiero, cuando digo líder sindical, me refiero a un líder sindical del sistema, a un hombre que pues básicamente su único trabajo en Pemex como líder sindical fue controlar a los trabajadores, un sindicato amarillo, un sindicato blanco, como decimos en México, no sé si por allá se dice lo mismo. Amarillo, sí. Un sindicato amarillo, un sindicato blanco. Carlos Romero Deschamps fue diputado en varias ocasiones, fue senador en varias ocasiones. Un hombre que se hizo muy famoso, no como un destacado defensor de la clase trabajadora, en lo absoluto, y para nada. Se hizo muy famoso en el país y en el mundo por sus lujos y sus excesos similares a los de un jeque árabe. Su familia, a partir de que las redes sociales se pusieron de moda, su familia, bueno, pues posteaba, subía a las redes sociales viajes fastuosos por el mundo, relojes, cadenas, pulseras de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares, en fin, un hombre que manejaba autos Ferrari, que manejaba autos Lamborghini. Ese era el líder sindical, entre comillas, de Pemex. Si bien es cierto, los trabajadores de Petróleos Mexicanos, en comparación con los trabajadores en general en el país, tienen mejores condiciones debido a sus contratos colectivos, pues no es debido a este tipo de sujetos como Romero Deschamps. Es debido a una lucha que los propios trabajadores han dado y que dieron desde los años 30 sus antecesores con la expropiación petrolera, con el general Lázaro Cárdenas. Es debido a eso, porque en el debate está, bueno, y tenía estos excesos, tenía este tipo de formas con los diferentes gobiernos, pero los trabajadores de Pemex, dentro de todo, no les va mal. Sí, pero no es gracias a este tipo de liderazgos. Al contrario, es a pesar de este tipo de liderazgos sindicales, charros, como decimos en México, amarillos, blancos, que los trabajadores dan una lucha muy importante, una lucha histórica, desde los años 30 en Pemex, con la expropiación petrolera, después la formación de la empresa Petróleos Mexicanos, en fin, una historia muy larga y muy rica. Y estos oportunistas, estos avivados, que pareciera que hay una ley, Ángeles, Hernán, del oportunismo, ¿no? En donde si no nos ponemos las pilas en la lucha política, en la lucha sindical, pues llegan estos oportunistas y se quedan con las dirigencias. Así que este Carlos Romero Deschamps durante muchos años, como les digo, fue muy famoso debido a estos lujos y a estos excesos y a estas componendas con el poder y con empresas petroleras. En las últimas privatizaciones del peñanietismo, Romero Deschamps se convirtió en un contratista petrolero. Así que ya podrán ustedes imaginar la cantidad de millones de dólares que tiene este sujeto. Renuncia a Pemex, renuncia al sindicato, tiene 77 años, se va, el gobierno hace una campaña, el gobierno de López Obrador hace una campaña nacional en redes sociales, a través de muchos de sus voceros, diciendo, ven, la cuarta transformación va con todo, está acabando con los corruptos, está tumbando a todos estos tranzas, pero la verdad es que parece más una jubilación a Romero Deschamps. El ánimo popular hacia la cuarta transformación, hacia López Obrador, era precisamente acabar con estos corruptos, pero meterlos a la cárcel, Hernán y Ángeles. Claro. Ponerlos presos, quitarles todo lo que se han robado. Esa era la era la idea. Romero de Champ tiene 77 años, se va del sindicato porque se tenía que ir algún día, se va de Pemex porque se tenía que ir algún día, es un hombre ya mayor con problemas de salud, y se va jubilado a una de sus mansiones, probablemente ni siquiera va a estar en el país. ¿Quién sabe qué arreglos, quién sabe qué acuerdos, quién sabe qué componendas, a qué componendas llegaron? Y nos deja un muy mal sabor de boca este estilo de Andrés Manuel López Obrador para conciliar con estos tipos que es de voz popular, es de sentido común, vaya, todo el dinero que se robaron. Ningún trabajador de Pemex, ningún líder sindical honesto va a estar manejando un Ferrari, viajando en avión privado y llevando relojes de $300,000, en lo absoluto, para nada. Así que Romero de Champ se va, se tiene que ir algún día, tiene 77 años, y nos deja muy mal sabor de boca la forma en la que la cuarta transformación se está limpiándose a los corruptos. Básicamente los está jubilando. No sé ustedes cómo la ven. Por lo que vemos, Eduardo, él fue líder del sindicato de Pemex hasta no hace mucho, un año y pico, seguía siendo el líder de ese sindicato, y después pasó a seguir formando parte de la plantilla, justificándose que estaba tomando acumuladas las vacaciones. Así es, él seguía siendo el líder del sindicato. Ajá. Por ahí puso a su títere. Y sí, encima a estos güeyes tenemos que pagarles todas las vacaciones, ¿no? Que según ellos, pues se vivía de vacaciones el güey. Claro, claro. Encima todavía salen a exigir sus derechos laborales como si ellos fueran realmente trabajadores. Sus hijos tienen yates, dice algunas. Sí, tienen aviones, tienen yates, tienen Ferrari. Sí. Por ahí hay fotografías del hijo, me parece que en Dubái. En un Ferrari que tiene algunas incrustaciones de oro. O sea, este es el tipo de jeques. Sí. Básicamente, prácticamente son jeques, jeques mexicanos. Y Romero de Champs, bueno, pues un oportunista que llegó al sindicato de Pemex y que, bueno, se enriqueció. Pero la verdad es que el ánimo popular, la votación masiva en Romero López Obrador, cuando decía que iba a acabar con los corruptos, era para meternos presos, era para vernos tras las rejas, era para ver a este sujeto con un traje naranja tras los barrotes. Y no, pues jubilado con alguna top model en alguno de sus yates en el Mediterráneo. Claro. Y cómo, con esa lógica que vos decías de oportunismo que conocemos en toda la región, ¿no? Lograban mantenerse en la cúpula del sindicato, o sea, desarrollan un sistema que les impide que los trabajadores lo saquen. Así es, se aferran el poder evidentemente les da, los cubre con su manto, se apropian de las estructuras. Eso pasó con la CTM, eso pasó con este propio sindicato, y después, bueno, tiene que darse una lucha muy encarnizada para poder dejar fuera a estos oportunistas. Hay que estar siempre muy pendiente, porque de lo contrario, bueno, se incrustan como se incrustó Romero de Champs, y después es muy complicado sacarlos, y bueno, sucede esto, ¿no? Desafortunadamente, esperábamos más de Andrés Manuel López Obrador respecto a Romero de Champs. Evidentemente, Enrique Peña, que era su socio, pues no podíamos esperar nada, era su socio, hacían negocio, ¿cierto? Sí. Con Lozoya, con Enrique Peña, pues eran socios, siguen siendo socios. Pero con Andrés Manuel, que no tiene absolutamente ningún interés económico ligado a ellos, y que llegó con una votación masiva, con un discurso anticorrupción, bueno, pues esperábamos, por lo menos queríamos ver la cabeza de Romero de Champs en la plaza pública, pero no es así. Se va jubilado, hasta ahora todo parece indicar que se va jubilado, y como les digo, estará en su yate, estará en su Ferrari, estará en su avión privado, con su familia, con sus amantes o con quien él quiera, porque para eso cuenta con probablemente cientos de millones de dólares, Hernán, probablemente cientos de millones de dólares. Claro. Bueno, veremos qué sigue, qué pasa, si en lo judicial hay algún avance de este capítulo o no. El otro tema que nos proponías, Eduardo, tragedia, el desplazamiento de Guerrero, o en Guerrero. En Guerrero, el estado de Guerrero es un estado en el Pacífico Mexicano, al sur del Pacífico Mexicano. Es un estado que tiene una sierra, la Sierra Madre, que tiene la montaña, que como les digo, al estar en el Pacífico, Acapulco, para mayor referente, probablemente la audiencia pueda tener mayor ubicación con Acapulco. Es un estado paradisíaco. Desafortunadamente, pues en los últimos años se ha convertido en un infierno. Siempre tuvo muchos problemas sociales el estado de Guerrero. No es una novedad. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un infierno. Bueno, pues los estudiantes desaparecidos en Iguala, pues es una zona en Guerrero. Iguala es un municipio en Guerrero, claro. de la normal rural, es Guerrero. Existen problemas brutales en el estado de Guerrero, y los desplazados por la violencia del narcotráfico es uno de ellos. Se calcula, las cifras oficiales, hace unos días salió un informe, las cifras oficiales son de 10.000 desplazados por la violencia del narcotráfico en el estado de Guerrero. Alrededor de 10.000 guerrerenses han sufrido este desplazamiento. Sin embargo, las cifras no oficiales nos dicen que son muchos más, que son muchísimos más, que han sido desplazados de la Costa Grande, de la Costa Chica y de la Tierra Caliente. También en la parte de la montaña ha habido desplazamientos. ¿A qué nos referimos con desplazamientos? Bueno, pues llegan los narcotraficantes, llegan los paramilitares, toman las tierras de los campesinos, tierras que fueron dotados de estas tierras a través del ejido, toman estas tierras y pues simplemente los campesinos son forzados a quedarse a trabajar en condiciones de esclavitud. Los que no pueden trabajar en condiciones de esclavitud generalmente agarran hombres jóvenes. Los que no pueden quedarse a trabajar en condiciones de esclavitud, pues son asesinados. Sí. Y los que pueden escapar, escapan. Por eso es que cuando vemos esta cifra de 10.000 desplazados, lo que nos está ocultando esta cifra es que detrás de ella, pues hay muchísimos esclavos que siguen trabajando y que están trabajando en este momento para el narcotráfico en la Sierra de Guerrero, sembrando amapola y marihuana en condiciones de esclavitud, en campos de concentración y de exterminio, así como lo escuchan, campos de concentración y de exterminio, donde tienen esclavos trabajando, campesinos mexicanos que los esclaviza el narcotráfico y los tienen trabajando, así de fuerte como es, esa es la realidad. Así que de estos 10.000 que logran escaparse, que la mayoría son señoras, que son personas, hombres muy mayores, o que son incluso algunos niños los que están llegando a estos centros de desplazados, que logran escaparse de esta tragedia, porque como les digo, a los demás los están asesinando o los están esclavizando o los están reclutando este tipo de carteles, como los Ardillos, como los Guerreros, como el Cartel del Golfo, los están reclutando para ser o esclavos o sicarios. Son 10.000 los que se han contabilizado en los últimos 4 años, según este estudio. Son un montón de ejidos, aquí tengo los números, las cifras, son un montón de ejidos. Llega, como les repito, llega el narcotráfico, los paramilitares, a los ejidos, a las tierras, toman los pueblos, asesinan a muchos pobladores, causan terror, esclavizan a los hombres jóvenes que pueden trabajar la tierra, a un sector los tienen de esclavos, a otro sector los tienen como sicarios, y los que pueden huir, pues huyen. Muy similar a lo que sucede, por ejemplo, en Colombia, es muy similar a lo que sucede en Colombia. Se hizo público este estudio, y en este momento, bueno, pues Guerrero está nuevamente en el ojo del huracán, porque, bueno, pues va a haber elecciones a nivel nacional, y uno de los candidatos más importantes es el compadre de López Obrador, Félix Salgado Macedonio, un hombre leal a López Obrador, 100% leal a López Obrador, un hombre que ya fue alcalde de Acapulco, incompetente, ya demostró su incompetencia hasta más no poder, ha sido senador, ha sido diputado. Su único... Félix Salgado tiene dos chistes, dos gracias. Sí. Es compadre de López Obrador y tiene mucho dinero. Esas son las dos chistes que tiene Félix Salgado. Es compadre de Obrador y tiene mucho dinero. Después no, después ha sido un incompetente en todos sus cargos políticos. Y también está señalado como un acosador. Incluso tiene algunas acusaciones de violación en su contra. Ajá. López Obrador decide poner allá a su compadre. Va a ganar las elecciones. Es muy probable que gane las elecciones Morena. Candidato a gobernador. Va a ser. Sin embargo, candidato a gobernador del estado de Guerrero, así es. Candidato a gobernador, muy controvertido. Y tenemos, este es uno de los problemas más graves del estado de Guerrero. Guerrero es en este momento, junto con algunas regiones de Afganistán, Hernán, Ángeles, se disputan el primer lugar en producción de amapola. Claro. Es probablemente el primer lugar o el segundo lugar en México de producción de marihuana. Producción para consumo interno y para consumo en los Estados Unidos. Así que quiero que tengan una idea del volumen de droga. Prácticamente pues la mitad de las tierras fértiles del estado de Guerrero, si no es que más, se dedican a la producción de amapola y a la producción de marihuana con mano de obra esclava. Esto que les estoy diciendo está plenamente documentado. ¿No hubo una guerrilla ahí no hace muchos años, Eduardo? Pues hace ya muchos años existió el Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas. Ha habido siempre muchas tensiones. Hace poquito estaba el ERPI también por allí. Han existido muchos grupos, sobre todo de campesinos que resisten. Han existido, siguen existiendo muchos, ¿no? El EPR también andaba por ahí. Ese. Hace poco, que será como unos 10 años, ¿no? Que se hicieron públicos. Y algunos de estos grupos, básicamente, pues son de grupos de campesinos que están resistiendo a este tipo de situaciones. Desafortunadamente, pues la Policía Federal en su momento, ahora la Guardia Nacional, pues generalmente es aliada de estos grupos de narcotraficantes, de grupos de paramilitares, y trabajan muy similar a como se viene trabajando a lo que hemos visto en Colombia. Esa es la forma en la que operan. Llegan estos grupos de paramilitares narcotraficantes a aterrorizar poblados de la sierra, de la montaña, los aterrorizan, asesinan gente, se comienzan a ir los pobladores, ellos secuestran sobre todo a los hombres jóvenes, a un grupo los esclavizan para trabajar en los cultivos de marihuana o de amapola o en los laboratorios que procesan la heroína y la cocaína, y a otro grupo los tienen trabajando en la tierra. Y otro grupo, digamos, más jóvenes, entre 13 y 20 años, 13 y 18 años, los tienen como sicarios, pues los alcoholizan, los drogan y los tienen, bueno, pues como sicarios o como halcones, como tropa, como ellos le llaman. Lo que vive el estado de Guerrero en este momento es una tragedia, es conocido, todo esto está en todos los medios de comunicación nacional e internacional. Es conocida la tragedia. En este momento hay cerca de 10.000 refugiados que han sido desplazados en los últimos años. Detrás de esa cifra de 10.000, pues hay otro tanto de asesinados y otro tanto de trabajadores forzados, esclavizados y otro tanto de reclutados como sicarios. Lo que vive el estado de Guerrero es una tragedia monumental, es una tragedia tremenda, en donde se requeriría la intervención directísima del gobierno federal. Incluso, si me apresuran, la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, intervención directa del gobierno federal. Sin embargo, la solución es la misma solución que nos han venido dando, que no soluciona nada: elecciones burguesas. Y en este momento, bueno, pues el compadre de López Obrador, Félix Salgado Macedonio, un hombre que ya fue alcalde de Acapulco y fue un desastre, ha sido senador, ha sido diputado, es un hombre ignorante, es un hombre incompetente, en fin, todos los defectos que ustedes quieran encontrarles se los pueden echar a Félix Salgado Macedonio. Tiene solamente dos virtudes: tiene mucho dinero, tiene muchos intereses en medios de comunicación en Guerrero, y es compadre y leal, eso sí, muy leal desde el principio, desde la primera hora, leal a Andrés Manuel López Obrador, desde el primer momento que el observador decidió irse en los fines de los 80 del PRI. Félix Salgado ha estado con él, es un hombre muy leal a López Obrador. Así que López Obrador decide tener ahí un hombre 100% leal a él, a pesar de que ha tenido acusaciones de acoso, acusaciones incluso muy graves por violación. López Obrador lo mantiene como candidato de Morena, probablemente va a ser el próximo gobernador, y nada va a cambiar en el estado de Guerrero. Y lo que está viviendo en el estado de Guerrero es una tragedia de proporciones genocidas, Hernán y Ángeles. Bien. Eduardo, nos quedamos con estos temas, como siempre, preocupados, pero sin poder dar vuelta la cara a la realidad que vive el pueblo mexicano. Te mandamos un abrazo, estamos llegando al mediodía ya en nuestro país. El abrazo de siempre y la seguimos. La seguimos la semana que viene. Saludos a todos. Abrazo. Abrazo, hasta pronto.